Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Señores, 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nos quedan 40 minutitos nada más para concluir con este programa, con esta edición 251 de Parte del Aire, pero ya se empiezan a hacer escuchar los oyentes, tenemos a alguien en línea, muy buenos días. Buen día, Galileo, Parte del Aire. ¿Qué tal, Galileo? Bien, quería hacer un comentario porque se armó una polémica bárbara, porque Pablo Lescano, ustedes lo recuerdan, ¿usted bailó con música de Pablo Lescano? Por supuesto, ¿quién no bailó con música de Pablo Lescano en aquellas fiestas de egresados de hace unos años? Vives Chorro, era una banda que él también lideraba, bueno, y toca cumbia, para el que no sabe. No, personalmente no me gusta igual, ¿eh? ¿No le gusta? No, hablamos de gustos, hablamos de quién no las bailó, a mí tampoco me gusta, pero quién no las bailó en las fiestas de egresados de hace 10 años atrás. Bueno, pero que ustedes no escuchen la música no quiere decir que no esté presente y que no sea popular, ¿no? Tal cual, desde ya que sí. Sino con no, siempre hay que ver que la música es una cosa universal. Pero lo que quería rescatar, que se armó una polémica porque Pablo Lescano grabó el himno a Sarmiento, ¿no? Uh-huh, sí, si lo escuchara a Sarmiento no sé qué diría, ¿no? Sí. Pero, bueno, y están los que, así como grabó Pablo Lescano, también Patricia Sosa y otras bandas. La polémica es desde la cultura si está bien o está mal, porque yo pienso que por ahí las versiones no son tan buenas, pero lo que me parece que es bueno, la intención de sacar del halcón todas esas marchas y ponerlas a que los chicos la aprendan hoy de vuelta, ¿no? Tal cual, para mí, en lo personal, no tiene nada de malo, las apoyo, por más que no me guste la versión, por más de que uno pueda coincidir si es buena o si es mala, pero en mi caso personal, creo que no tiene nada de malo. No, en mi caso personal tendría que aprender a hacer música primero y después hacer alguna marcha, lo que sea. Bueno, pero no hablamos de gustos, amigo, hablamos de si está bien o está mal el hacer una versión. Lo estoy analizando musicalmente igual, ¿eh? Igual lo de Charlie también, al principio con lo de Charlie con el himno había sido muy resistido y hoy se escucha bastante en todos lados, ¿no? Tal cual, lo de Charlie me acuerdo que en aquel entonces fue realmente una polémica, fue paleado por todos lados, Charlie García por hacer una versión rock and rollera del himno nacional, por cómo van, como una versión alternativa del himno nacional argentino, por favor. No, es esa visión conservadora que tiene a veces el argentino que, ay Dios, no toquemos los íconos nacionales. Claro, si vamos al caso Mercedes Sosa, Arión Gieco, no podrían hacer versiones de nada. Claro, correcto. Sí, no, siempre, yo me acuerdo que era año 80 en Ferro, que cuando Mercedes dijo voy a presentar a unos amigos de mis hijos, de mi hijo, dijo, y los amigos del hijo era Charlie García, era Santolaya, era Tagarrago Ross, con versiones que bueno, que para esa época eran estaba loca, ¿viste? Claro. El propio Guaraní le dijo entre vino y vino, dice, esta está drogadita y en pedo, mirá con quién está cantando. Es decir, fue por eso la pelea, ¿viste? Pero fíjate vos, hoy en día Mercedes tiene el récord de haber grabado con artistas de todo el mundo. Es decir, hoy es normal que se junten los artistas de diferentes estaciones y cambien las versiones. Claro. Bueno, hoy quería hablar un poquitito también para cerrar de política. Se vienen las elecciones y bueno, y también quería, ayer estuvieron compañeros que trabajan en la terminal y me dijeron que les avise aparte del aire que ellos se van a quedar sin trabajo con esta nueva terminal directamente, ¿no? Sí, hay todo un tema con los trabajadores de la vieja terminal de ómnibus, no solo quienes están dentro de la terminal, sino todos los comerciantes de la zona, ¿no? Pero que, claro, los comerciantes de una forma u otra son comerciantes y tienen una moneda y pueden reciclarse, pero esta gente vive directamente de la propina y está hace muchos, más de 25 años trabajando y directamente nadie les ha dicho nada, es decir, no saben quién es el oferente de allá, no saben con quién hablar, y es preocupante porque si hablamos de una Mar del Plata, si hablamos de que queremos solucionar el problema a la gente, estas 80 familias hay que tenerlas en cuenta porque ya tienen derechos adquiridos, ¿no? Claro. Ojalá, como vos decías recién sobre el patrimonio también es la gente, ¿no? Cuando vamos a cambiar algo, pensemos en la gente también. Sí, sí, sí. No nos quedemos solamente en el anuncio, en el decir, bueno, vamos a construir la Ferro Automotora y en lo bueno que ello conlleva, que sin dudas es algo muy positivo para la ciudad de Mar del Plata y para la región, pero también acordémonos de estos pequeños detalles, acordémonos de toda esta gente que está trabajando y que depende, que vive día a día, gracias al movimiento de gente que allí se origina. Seguro que sí. Y para cerrar también un poquito de cultura, vos sabés que Arte Bar en Buenos Aires, en la rural, es impresionante todas las obras que se han vendido, ¿no? Arte Bar es el encuentro de artistas más importante de Argentina y de América. Y vos sabés que para muchos que dicen que el arte no vende, que el arte no sirve, que para qué vas a hacer cultura, que es una mierda y todo, yo pienso que ojalá se den cuenta. Mar del Plata tiene casi 4.700 artistas censados, escucharon bien, ¿no? Uh-huh. De todo, desde chicos de, no sé, de 6 años a abuelos de 80 años. Ojalá acá también, ya que se habla del turismo, ya que se habla de promocionar la ciudad, ya que se habla de tantas cosas, algún concejal presente un proyecto para hacer una muestra de arte importante internacionalmente, porque Mar del Plata no solo que tiene los artistas que da, y que eso atraería turismo también. Bueno, justamente en el nuevo predio ferial que anunció la Presi, que iba a ceder al municipio para que tenga un lugar donde realizar este tipo de exposiciones, esperemos que quizá en algún momento pueda ser utilizado para esto. Claro, pero esperemos que sea utilizado con artistas de Mar del Plata, porque uh-huh. Esa es la cuestión, ¿no? Realmente Mar del Plata, en Arte Bar hubo casi 12 artistas de Mar del Plata que estuvieron allá y que vendieron las obras. Lo que pasa que, claro, para ir allá hay que se necesita mucha plata, solamente para el viaje se necesita 1.000 pesos, ¿no? Claro. Así que, ojalá que alguna vez las políticas culturales sean mirando a nosotros que pagamos los impuestos acá, al artista marplatense, ¿no? Me parece que eso, si 12 artistas marplatenses en Arte Bar tuvieron mucho éxito y vendieron obras, ¿por qué en Mar del Plata no, no? ¿Por qué siempre en Mar del Plata los mejores lugares se lo dan a ellos? Y para cerrarles, les tiro una incógnita. Vienen las elecciones y tengo que votar. ¿Y vos sabés que no sé por quién votar? No sabe por quién votar, Galileo. En serio, no sé por quién votar. Está en un problema importante. Porque con el gobierno tengo muchas diferencias en montones de cosas. Uh-huh. Pero veo la oposición y me tira hacia el gobierno. Es increíble. Sí. Todavía no lo tengo decidido al voto, pero con el gobierno tengo montones de críticas, montones de cosas, ¿no? Pero veo a la oposición, cruzo un cachito y la oposición me empuja hacia el gobierno. Sí, uno peor que el otro, diríamos. Es una contradicción que, pero mirá, hace muchos años que no, y eso que tengo 1 o 2 años más que ustedes, pero alguna experiencia tengo, pero sinceramente no sé a quién votar, así que esperemos que para el domingo que viene lo tenga claro. Un abrazo, Galileo. Vos también sos parte. 473-4433. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore. Estas actividades son parte del aire, telón de fondo. La Asociación Tolkien Argentina es una agrupación sin fines de lucro que funciona desde 1994 en el país, teniendo como finalidad el congregar a los lectores de la obra de John Ronald Reuel Tolkien en un ámbito altamente participativo, de debate, de intercambio de ideas, artes y opiniones. También busca incentivar la lectura y difundir la literatura fantástico-épica en distintos ámbitos. Además, alienta la expresión artística en todas sus áreas. En este marco se realizan en la ciudad las quintas jornadas marplatenses sobre Tolkien en el Galpón de las Artes, Jujuy 2775. Hoy a las 14:30 se llevará adelante un taller sobre cota de anillas y armaduras medievales a cargo de Germán Jácome y Jerónimo Campagnoli. A las 15:30 habrá narraciones orales de cuentos fantásticos y celtas por Máximo Morales. Luego a las 16:30, Graciela Cifrán nos hablará sobre Lord Dunsany y la fantasía. A las 17:30, Maestros de lo Fantástico, Poe y Lovecraft, a cargo de Nicolás Salvatero. Para cerrar la jornada de hoy, a las 19, Gabriela Portantier hablará de Tolkien y las runas. Mañana lunes a las 14:30 se abrirá la jornada con mesas de rol. Luego a las 16 habrá una charla sobre Turín y el destino por Fernando Barón. A las 17 Germán Jácome y Paula Presti dictarán un taller de escritura Tenguar. A las 18 un juego de preguntas y respuestas. A las 19 habrá una charla sobre mandalas en el mundo de Tolkien a cargo de Graciela Cifrán. Finalmente, y para cerrar la jornada, a la hora 19 habrá un sorteo y las palabras finales. Recordemos, se trata de las quintas jornadas marplatenses sobre Tolkien que se realizan en el Galpón de las Artes, Jujuy 2775. Si querés tener telón de fondo, envíanos un email a partedelaireazotea@yahoo.com.ar. 10:30 de la mañana en casi todo el país, cielo cubierto con lluvia en estos momentos en Mar del Plata, 11 grados 8 décimas, la temperatura actual, la visibilidad 10 kilómetros, 96% la humedad, la presión 1016 decimal 5 hectopascales y el viento del sur a 5 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña a toda hora. El viernes a las 19 revive el metal en Mar del Plata con Ciudad Metálica. Si no lo escuchás, no lo tolerás. La música como un motor de nuestras almas. Tolerancia cero. A las 9 de la noche. A las 22, nada que decir, solo escuchar Azotea Blues. FM de la Azotea, 88.7, radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte?